Levanta la cara y sabrás de qué se trata. Y te de nada pa' que quede bien en claro. Claro, lazos de amor y compasión no vienen a este caso. No rebalsen los vasos, la simpatía cae en pedazos. Ya no es lo mismo, me harto de esto y de esto. Oh, no me comporto, me transformo en otro y me borro y no miro pa' ni un lado. Vamos directo a lo malo, salto, no hay más pacto. Por eso digo, lo juego con fuego. Me subo, me enojo y me molesto y no respondo por lo dicho y por lo hecho. Lo dicho ya está dicho y lo hecho ya está hecho. No se pase pa' la punta, la confianza no confunda. Comienza la posición y cambia la actitud. Pero aún así trato de conservar la calma. Tengo mal carácter, no me hablen en este estado. El mal genio de mí se apodera de todo. Estallando la batalla, guerrilla de las palabras que van y vienen. No se detienen, se mantienen al borde de un problema. Hay dos personas que en este tema que se salen del esquema. Que se salen del esquema. El silencio es mi aliado. No tengo que dar explicaciones por lo que hago. A nadie le doy una sonrisa cuando pasa por mi lado. Mal carácter es lo que represento, es lo que soy, lo que tengo. Nunca voy a salir corriendo. Mirando, ¿de qué estás hablando? Yo no confío en nadie, eso la vida me lo ha enseñado. Sé que mi fin es morir y algún día lo voy a conseguir. Y después de eso estaré mejor que aquí. No venga con tus historias porque no las creo. Dame un motivo para sonreír con todo lo que veo. El mundo sigue girando, sigue pensando en ti mismo. Y me hablas de egoísmo. Te miro a los ojos y no veo nada. Escuchas mis palabras para después criticarlas. Sé que es así, no intentes mentir. No me lo hagas repetir. Esta es mi parte, pasamos a la otra fase. Tengo el arte, puedo mirarte, puedo apoyarte, puedo quererte, como también puedo odiarte. Cualquier cosa hasta cansarte, puedo matarte o controlarte. Porque mi mano está en mi cabrón y en tu oído ser parlante. Puedo agarrarme un vaso de agua. Voy a llegar a maltratar solo una mirada y puso sable de tu ropa. Imbécil, no cambias veces, peso a la balanza. Tú lanzas cargas falas con llamas. Puedo tallarte, hundirte, sabotirte con el trabajo. Estoy cansado de escuchar tu estupidez. ¿Qué te parece si te fumas y te fabricas un montaje final? A tu cuna donde duermas. Entonces, ¿qué opinas de esto? ¿Qué dices al respecto? Yo no me quejo, dímelo tú primero. Tengo que mirarte al espejo. Porque llegué en el cielo, en el centro, siempre te espero. Si para adelante, mi mano caladero para ganar, para ganar. Se responde por lo dicho y por lo hecho. Lo dicho ya está dicho y lo hecho ya está hecho. Lo que dije, lo que hice, lo viste y lo viste. El escenario, la pelea, la perdiste. No se responde por lo dicho y por lo hecho. Lo dicho ya está dicho y lo hecho ya está hecho. Lo que dije, lo que hice, lo viste y lo viste. Que la vida no me interesa, que puedo pegarme un tiro a la cabeza. Quiero irme de este planeta porque con gente como tú yo aquí no quiero vivir. Y el mundo compartir. No me importa lo que digas ni lo que pienses de mí. Si soy lo que soy, bueno, déjame así. Si es un problema, es mi problema. Solo sigue tu camino y no te acerques a mi vereda. Porque no voy a arrodillarme ni arrepentirme. Lo que dije ya lo dije y lo que hice ya lo hice. Tus consejos no los tomo y tu ayuda no la acepto. Si crees que vas a convencerme, pierdes tu tiempo. Pero la furia nunca se asoma, no a propósito, sino con un propósito. Mantener la distancia, la importancia que le doy al juego de mano, invasión de espacio y respeto al metro cuadrado. Y bala de flama pasada, esperando el momento para ser disparada. A la estúpida gente que solo vive de pelambre y no le ha ganado a nadie. Por último, emite comentarios a varios recados hablados. Se responde por lo que